Quisiera, si me pueden acompañar, a la primera carta a los Tesalonicenses. Voy a leer el capítulo completo. Hay mucho que aprender. Y antes de darle lectura, sé que usan alguna versión en especial. Si traes tu Biblia, acompáñame, por favor, al primer capítulo. Y antes de leerlo, solamente te quiero decir una frase que a lo mejor me vas a entender. La mayoría somos latinoamericanos, creo que casi todos venimos de diferentes países, ¿verdad? ¿De México? ¿Cuántos somos de México? ¿Qué hay de Centroamérica? ¿Ok? ¿Sudamérica? ¿Algo de Sudamérica? ¿Argentina? ¿No? También allá llega el Evangelio, ¿eh? Algunos argentinos. Ok. Yo crecí en la ciudad de Guadalajara, aunque no soy oriundo de Guadalajara. La mayor parte de mi vida la he vivido en Guadalajara. Dios redime a las personas. Yo soy del Distrito Federal. Entonces, si hay alguien del DF, usted sabe que el Evangelio también alcanza a los del Distrito Federal. Yo nací allá, mi mamá es de Michoacán, mi papá sí era del Distrito Federal, pero mi mamá era una mujer de muchos dichos, ¿verdad? De muchos dichos, casi siempre nos hablaba con, decía algo, y como era de un pueblito, se aventaba un dicho. Y a veces, y así crecí, y luego pues me informaba mejor de los dichos en la televisión, es que también a veces veo televisión. Pero yo crecí con un personaje que se vestía de rojo con unas antenas. A los que son de mi edad, de 30 años para abajo, van a saber de lo que hablo. Se llamaba el Chapulín. No contaban con mi astucia, así se lo saben. Entonces crecí yo y él trataba de decir algunos dichos, ¿verdad? Y él decía, ya lo dice el viejo y conocido dicho refrán, ¿verdad? Pero nunca le salían, siempre se equivocaba. Espero no equivocarme. Es muy sencillo, hay un dicho que dice, de tal palo. ¿Sí lo conocen? ¿Quién no conocía, nunca había oído este dicho? ¿Qué quiere decir este cuate? De tal palo, tal astilla. ¿Qué está queriendo comunicar este dicho? Está bien interesante, ¿verdad? Vamos a hacer un exégesis del dicho, no te creas, amigo. Es decir, que nos parecemos a alguien, ¿verdad? Es decir, ah, mira, este es igualito que su papá. Es igualito que su mamá. Hay cualidades y características que nos identifican y nos dicen, ah, es cierto, mira, de tal palo, tal astilla. Se parecen mucho. Ok. Algo que me gusta de esta primera carta es que nosotros podemos parecernos a personas de hueso y carne en el ámbito espiritual, pero sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Y así como a veces nos parecemos a otros, eso puede afectar a las personas, ¿estás de acuerdo? Yo sé que ya se va a terminar el año. Como les dije, este año fue el más difícil de toda mi vida. Tengo 52 años. Y este ha sido el año más complejo en toda mi vida. Tengo casi 30 años de caminar con Cristo. Y aunque he tenido muchas pruebas, este ha sido el año más complejo, muy difícil. He sido retado en mi fe. He aprendido a confiar y a depender de Dios en toda circunstancia. Y lo que me ha quedado claro cuando Marta partió, me dijo, y se los dijo a mis hijos, ella tuvo la plena conciencia antes de ir al texto decirles, la única posibilidad, le dijo a mis hijos, que ustedes tienen de ser felices y tener éxito en esta vida es, sigan a Jesucristo. Esas fueron unas de sus últimas palabras antes de que ella cerrara sus ojos. Dijo, no tienen opción. Se lo dijo a los dos y yo estaba presente. Ella había entendido. Marta fue una mujer de influencia para mi vida más de lo que yo me imaginaba. Influyó mucho en mi vida. Y mi deseo es, sí, que seas prosperado, que tengas salud. Pero mi deseo es que tú llegues a ser una persona de influencia en Cristo. Si yo orara por ti, oraría por eso esta mañana. Que llegues a conocer de tal manera a Jesús que puedas ser una persona de influencia. Que influyas con tu vida para que puedas predicar a Jesús a otras personas. Vamos al texto, por favor, voy a leer. Después de esta breve introducción, dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. El típico saludo paulino que tiene los elementos judíos y los elementos de la gracia y en Jesucristo para los gentiles. Ok, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Solo para poner un poco de contexto y poder situarnos en lo que el apóstol Pablo manda a través de una carta a la iglesia de los Tesalonicenses. Bueno, el apóstol Pablo, llamado por el Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 8 y capítulo 9 pueden ver su conversión. Siendo un fariseo, él tiene un encuentro personal con Jesús y él es llevado para servir a los no judíos, a los gentiles. Y él hizo 3 viajes misioneros. En su segundo viaje misionero, él empezó a fundar algunas iglesias en Europa, lo que hoy sería para nosotros Europa. Estuvo primeramente en la iglesia fundó la iglesia de los Filipenses, y después de ahí, de establecer esa iglesia, funda la iglesia de los Tesalonicenses. Dice la escritura que él estuvo por algunos sábados enseñando, que yo creo que estuvo más tiempo enseñando en las sinagogas. Él tenía una costumbre, él iba a una ciudad, buscaba una sinagoga donde se reunían y se enseñaba la escritura, buscaba a personas que se reunían, les exponía el evangelio y oraba y trataba de enseñar el evangelio. Y si iba a otra ciudad, hacía prácticamente lo mismo. Y así llegó a Filipos, después fue a Tesalónica. Después, por algunas circunstancias, como nos narra Hechos capítulo 17, vamos a ver unos detalles, va a Berea, después se va a Atenas y llega a Corinto, lo que es hoy Grecia. Entonces, Pablo visitaba y fundaba las iglesias. Y esta iglesia la funda en su segundo viaje misionero y dice que va acompañado de otras 2 personas, Silas o Silvano y Timoteo, que son mencionados, es su equipo misionero. Él está en Filipos. Es una carta, la de los Filipenses, luego les escribe desde la cárcel. Es muy interesante ver la vida del apóstol Pablo. Pero él llega aquí con los Tesalonicenses. Y miren, si hemos de ser personas de influencia, Pablo hacía algo para poder impactar la vida de las personas. Y creo en mi caminar con Cristo que es algo que ha marcado la diferencia y puede marcar la diferencia contigo y conmigo. Yo, como nací tradicionalmente en un hogar no cristiano, lo que ayudó mucho a mi vida fue la exposición clara de la palabra. Miren, si vamos a ser personas de influencia, y yo estoy muy contento que ustedes estén en este lugar, y se los digo, no es darle a Luis, y no tendría por qué hacerlo, coba. Darle coba es decirle, echarle porras. No soy porrista de Luis ni de Lilia. Lo que sí sé es cómo él está plantando o ha plantado esta iglesia. Y lo mejor que ustedes pueden entender y saber es que esta iglesia está plantada o está cimentada en la palabra de Dios. Si tú y yo vamos a ser personas de influencia, nuestra vida tiene que estar arraigada en la Biblia. Fíjate lo que hace el apóstol Pablo. Vamos por favor a Hechos capítulo 17. Los primeros versículos. Ténganme paciencia, es la primera vez que uso estos aparatos. No me quise traer mi Biblia por el peso. Ay, jole. Hechos 17. los primeros versículos, por favor. Aquí Lucas está narrando esta parte del viaje misionero. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿A dónde llegaron? Venían de Filipos, tuvieron que salir porque estuvieron encarcelados él y Silas. Salieron de la ciudad de Filipos y llegaron ¿a dónde? A Tesalónica. Está narrando esta parte. Donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre. ¿Qué es una costumbre? Es un hábito, es algo que hacemos ¿con qué? Con frecuencia, seguido. ¿Cuál era su costumbre del apóstol Pablo? Fíjense lo que hacía. Fue a ellos y por 3 días de reposo, o por 3 sábados, por 3 semanas hizo algo. Discutió con ellos basándose en las Escrituras. Sigo leyendo. Explicando y presentando evidencia que era necesaria que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Una correcta predicación del Evangelio. Si vamos a ser gente de influencia, necesitamos estar cimentados en la Escritura. ¿Sí se da cuenta? Eso hacía Pablo. A través de la predicación expositiva de las Escrituras. ¿Qué es una predicación expositiva? Lo que usted escucha cada 8 días. ¿Sabe que yo soy un seguidor de ustedes? ¿Como iglesia? A mí me anima. Yo los tengo en mi cuenta de Facebook y los tengo agregados. Y veo lo que está enseñando Luis. Y algo que hemos perdido, y se los digo porque he estado pastoreando y conozco muchas iglesias, y Dios me ha permitido viajar a otros países por su gracia y misericordia. Y algo que se está perdiendo en la iglesia evangélica es la predicación expositiva de la palabra. Se predica de todo, ¿eh? Muchas cosas, pero por desgracia, poco se toca la Biblia. Estamos perdiendo algo. Yo soy de los románticos que cree que hay que seguir llevando la Biblia a las iglesias. Algo que me gusta es algo que no proyectan la Biblia aquí en las pantallas. No hacen eso, ¿verdad? Pero en la mayoría de las iglesias contemporáneas tú vas y ¿sabes qué hacen? Te la ponen. ¿Es más cómodo o no? Aparentemente es más cómodo. Pero a mí me gusta ir directamente ¿a dónde? ¿A lo romántico que es? La palabra, el libro. Yo los felicito a los que traen su Biblia. No tengo problema. Yo sé que la mayoría lo usamos ya en dispositivos, ¿verdad? Algo que yo hacía en la iglesia, a veces me daban ganas de hacerlo, es que proyectábamos en las pantallas, pero la mayoría trae sus dispositivos móviles, ¿verdad? Mi pregunta es si todos estaban viendo la Biblia, o estaban viendo el Face. Bueno, los viejitos vemos el Face, dice mis hijos. Es que tú estás viejito, papi, tú estás Face, nosotros usamos Instagram. Pero a veces no sabemos lo que la gente está haciendo con sus dispositivos, ¿eh? Y no es que sea legalista, pero yo a veces les decía, lo que va a pasar es que un día les voy a pagar el Wi-Fi. Y si no me van a seguir con la Biblia, sigan chateando con sus datos, pero les voy a pagar el Internet. Porque a veces uno como viejito pues es más enojón. Y a veces me daba cuenta, porque un día me di cuenta que estaban mensajeándose de un extremo a otro en la iglesia, mandándose textos. No, hombre, me di cuenta. Y me molesté y les dije, no vuelve a pasar esto aquí en la iglesia, por favor, amigos. Y eran, ¿qué creen? Adultos, no eran ni adolescentes. Es importante, mis amados amigos y hermanos en la fe. Ustedes tienen un gran privilegio, aprovechenlo. Esta iglesia tiene una preocupación fundamental de enseñar la palabra de forma expositiva. Fíjense que hay 2 cosas que hacía Pablo en este mismo versículo, dice, versículo 3. ¿Qué hacía primero? Explicando. ¿Qué hacía con la Biblia? La explicaba. Abrir completamente, quiere decir su palabra en original, abría completamente, en este caso las Escrituras. ¿Qué hacía? ¿Qué usaba? El Antiguo Testamento, ¿están de acuerdo? Porque todavía no se tenía el Nuevo Testamento. ¿Qué hacía? ¿Abría qué? El Antiguo Testamento, les abría las Escrituras, les explicaba la Biblia, y no solamente les explicaba, les mostraba, es decir, colocar junto a la abría y la colocaba. ¿Qué hicieron este año? Fíjense que yo lo seguí. El pastor hizo algo este año. Enseñó la Biblia desde Génesis hasta ¿dónde? Lo hizo. Les explicó la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Eso es bueno. Mostrando y explicando. Eso es lo que el apóstol hacía. Mira, te sorprenderías si tú vas a algunas reuniones en algunas cristianas, reuniones cristianas en Guadalajara, de lo que se escucha. Se escucha de todo. De todo. Es muy difícil escuchar buenos mensajes. Y es un reto para mí estar exponiendo la palabra esta mañana. Entonces Pablo hacía esto. Si vamos a ser de influencia, tenemos que estar cimentados y plantados en la palabra. ¿Ok? Pero no solamente eso. Vamos por favor de nuevo al texto en Tesalonicenses, si me acompañan. Entonces Pablo lo hacía con frecuencia, como una costumbre. En el versículo 5 quiero tocar algo. Dice, pues nuestro evangelio no vino solamente en palabras, sino también en el poder, en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. No solamente es la exposición de la palabra. Yo digo que hay una ecuación perfecta para que una iglesia pueda estar, o una vida de un creyente pueda estar cimentado con firmeza, y que podamos ser de influencia y ser ejemplo para otros. Número uno es la exposición, ir a la escritura, pero tiene que haber una intervención sobrenatural. Tiene que estar el Espíritu Santo en esta ecuación. ¿Sí me explico? El Espíritu Santo es importante en todo esto. Dice, no solamente venimos con palabras, sino que estuvo involucrado el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo no solamente nos consolaría, sino que Él nos enseñaría todas las cosas. Con poder, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo llevó a Pablo a la ciudad de los Tesalonicenses. Aún a través de las circunstancias complicadas de la vida del apóstol Pablo que sufrieron en Filipos, ellos pudieron haberse desanimado. ¿Sí me explico? Porque estuvieron en la cárcel, ¿eh? Y fueron maltratados. Más adelante explica en esta misma carta. Pero en lugar de recular o de ya no seguir con el plan que Dios había trazado, ellos fueron a la ciudad de Tesalónica. ¿Y sabes lo que les pasó ahí? También tuvieron que salir disparados porque volvieron a tener problemas. Dice la escritura más adelante en Hechos capítulo 7, por cuestión de tiempo no lo leería. Pero tuvieron que salir de prisa, porque algunos judíos, dice, que alborotaron a unos ociosos y fueron a la casa de un hermano llamado Jasón, porque querían agarrar a Pablo, a Silas y a Timoteo y llevarlos, porque estaban aparentemente predicando algo contra César. Miren, solamente la presencia de Dios en nuestra vida nos puede llevar a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Solamente es a través de su gracia y misericordia y su presencia en nuestra vida. Bien podía haber dicho, se acaba el viaje, ya no queremos. Pero sin embargo, dice la escritura que van a Berea y hace lo mismo. Va a una sinagoga y empieza a exponer las escrituras en el poder del Espíritu Santo. Porque creo que es la intervención del Espíritu Santo. Hay algo muy interesante. Versículo 4 dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Nosotros no escogemos a Dios, ¿verdad que no? ¿Quién nos escoge? Él nos escoge a nosotros. Él nos escogió a nosotros. Él nos encontró a nosotros, porque los perdidos éramos nosotros. Dios nunca se ha extraviado. A veces decimos comúnmente, ¿verdad? Y es que encontré a Dios. No, creo que más bien Él te encontró a ti. El perdido eras tú, era yo. Y déjame decirte de una manera, como parte de mi testimonio personal, Yo entré hace casi 30 años a una reunión como estas en Guadalajara. Iba en unas condiciones deplorables, en muchas circunstancias. Algún día a lo mejor podrás saber mi testimonio. Y fui por un compromiso con mi mamá. Mi mamá era ya viuda en ese entonces. Yo llevaba una vida muy, muy disipada. Muy disipada. Y ella insistía tanto en que fuera a la iglesia. Un compañero de trabajo había invitado a uno de mis hermanos. Y le decía, ve a la iglesia, me decía mi mamá. Yo me perdía, la verdad, por semanas. No iba a mi casa. Y cuando a veces iba, solo iba a dormir, estar un rato, y me volvía a perder. Y ella me decía, mira, hazme un favor. Cada 8 días me decía, vamos a ir a la iglesia, ¿no vas? Digo, no, no me interesa en lo más mínimo la iglesia. Estoy joven, le digo, déjame pues, vivir la vida, ya estaré viejito, ya eso cuando ya tenga edad, pues ya a ver si tengo oportunidad y ganas voy. Me decía, solamente ve una vez. Y así me lo decía constantemente, constantemente. Hasta que un día yo le dije, mira, ok, vamos a hacer un trato. Si yo voy a la iglesia, ahí donde tú vas, yo le decía, ahí donde les están lavando el cerebro, si voy, ya no me vuelves a decir otra invitación y voy. Dice, sí, ya no te vuelvo a molestar, pero ve una sola vez. Le dije, va, vamos. Y a propósito me fui de fiesta, días, y regresé ese sábado. Y dije, no, no me va a levantar el domingo, sabe que vengo mal. Pues no, lo primero que estaba haciendo es tocando la puerta de donde yo me quedaba. Y me dijo, ¿vas a ir o no vas a ir? Le dije, ando malo, no voy a ir. ¿Y saben cómo me hizo ir? Me dijo, ¿eres hombre o no eres hombre? Ah, para un mexicano eso, ah. Y para los latinoamericanos, ah, ¿qué si soy hombre? Claro que soy hombre. Pues vistas y vamos. Fui de la peor facha que tú te puedas imaginar. Dije, para que me corran, me saquen. Y yo ya no entré aquí. Me fui, pero mal, muy mal. ¿Saben lo que es estar crudo? No, no me digas. No se vayan a evidenciar aquí con el pastor. Algunos saben lo que es estar crudo. Pero no, iba más que crudo. Estaba muy joven. Y llegué y entré y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Todos iban con corbata. Bien vestidos. Y yo traía unas fachas, dije, busqué el lugar más al fondo del salón. Dije, voy a pasar de incógnito, seguramente. Y luego los típicos pastores, ¿verdad? ¿Quién viene por primera vez? Vamos a saludar a los invitados. Pues parecía que traía miel el hombre, todos se fueron a saludar, me decían. Quería salirme, yo le dije, me voy a salir. Le dije, no aguanto esto, no es posible que me hayas traído a esto. Me dijo, espérate, espérate. ¿Por qué estoy narrándote esto? Abrieron la Biblia en Romanos capítulo 3. Y el pastor estaba enseñando, ya está con el Señor, el hermano Jaime Buchillón. Dijo, por cuanto todos pecaron. Dice, todos los hombres son pecadores. No hay justo ni aún uno. Y luego conectó con el capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Algo pasó, algo retumbó en lo más profundo de mi corazón ese domingo 23 de mayo de 1988. El Espíritu Santo, de alguna manera sobrenatural, puso esas palabras en mi mente. Yo decía, ¿qué es esto? Créanmelo. Llegué ese domingo, ya no me quise ir de mi casa. Me quedé el domingo, el lunes y los miércoles iban a dar un estudio a la casa. Le dije, ¿va a venir el gringo? Perdón, así está mal que diga eso. ¿Va a venir el americano? Me dice, sí. Digo, quiero hablar con él. Cuando yo le dije, no sé qué pasó ni qué dijo usted, pero si esto que usted predica me ayuda a mi vida, yo lo quiero. Me dijo, sí, te voy a mostrar a Jesucristo. Te voy a mostrar el Evangelio de la Gracia. Y me compartió el Evangelio por primera vez. Lo entendí con tanta claridad que yo le dije, yo quiero eso para mí. 25 de mayo de 1988, una noche en Guadalajara. Yo le rendí mi vida a Cristo. Es el Espíritu Santo. la exposición de la palabra junto con el poder y la elección del Espíritu Santo. Él ya había pensado en ti y en mí. Desde antes, dice Pablo, y lo explica en Efesios capítulo 1, de la fundación del mundo. Había pensado en ti. Me consuela tanto saber que mi esposa está allá con él. Marta está con Cristo. La había elegido. Y te ha elegido a ti si es que eres creyente. Pero no solamente eso, fíjense en la ecuación, es una exposición clara de las Escrituras, es el poder sobrenatural del Espíritu Santo, porque es en poder, pero el ejemplo. ¿El ejemplo de quién? Pablo lo dice, ¿ya se dieron cuenta? Miren, vamos de nuevo a la Escritura. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores ¿de quién? ¿De tal palo? Tal astilla. ¿Ya se dieron cuenta de la conexión? ¿De quién vinieron a ser imitadores? La palabra imitador es la palabra mimos. ¿Saben lo que es un mimo? ¿Quién no sabe lo que es un mimo? La mayoría no sabe lo que es un mimo. ¿Han visto esos que se pintan la cara de blanco y que están con unos guantes? En las plazas de Guadalajara muchos se visten de... se pintan la cara y hacen... imitan. Esta es la palabra que se usa, es un imitador. O bueno, sé que ustedes no ven televisión, pero hay gente que imita a los artistas, ¿verdad? Que copia la voz. Bueno, dice que ellos llegaron a ser imitadores ¿de quién? De Pablo. Ahora, hubiera tenido un problema Pablo si dijera que solamente lo imitaban a él, ¿verdad? Porque los seres humanos somos falibles, ¿o no? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. Pero Pablo dice, han llegado a ser imitadores de nosotros y hay una conexión. ¿Y de quién? Y de Cristo. Pablo podría decir en su vida, imítenme ¿a quién? A mí, como yo imito a Cristo. Pregunta, ¿esto pudo haber hecho un efecto en la vida de los tesalonicenses, sí o no? Sí. Cuando un líder es congruente en su vida con lo que cree, crea un impacto. Y este es el propósito para mí en este año. Mira, yo he dicho que hay dos cosas y lo creo, estoy convencido que no vas a poder hacer en la eternidad. Pecar, si eres cristiano, y predicar el Evangelio. ¿Estás de acuerdo? Allá no se va a poder hacer, ¿o sí? No, no lo vas a poder hacer. ¿Eso dónde se puede hacer? Espero que pecar no lo hagas, pero que sí prediques ¿qué? El Evangelio. Eso sí lo puedes hacer aquí. Es un privilegio. Y dice que los tesalonicenses vieron la forma de conducirse de Pablo. Y más adelante le explican, y buscamos ganancias deshonestas, no venimos por dinero por ustedes, sino el amor que tenemos por ustedes fue la motivación y que conocieran a Jesucristo. Y miren cómo llegaron a ser de influencia. Tuve que checar estos versículos antes para conectar con los primeros versículos. Para mí la idea es que Pablo influye en ellos, les explica las Escrituras, depende del Espíritu Santo para la obra que va a haber entre los que él ya ha escogido, porque más adelante en Hechos capítulo 17 dice que algunos judíos se convirtieron, algunos griegos que se habían convertido al judaísmo y no pocas mujeres. Entonces hubo un impacto, lo que el Espíritu Santo ya había hecho en el corazón los atrae, les explica el Evangelio, pero él es un gran ejemplo, que se volvieron imitadores de nosotros. Ahora, ¿qué produjo realmente en su entorno? ¿Cómo pudieron influir ellos? Hay tres cosas que menciona en el versículo 3 y con eso voy a terminar esta mañana por cuestión de tiempo. Dice Pablo que él, cuando él va a Berea, él baja hacia Atenas y luego se va a Corinto. Pero estando en Atenas, según algunos estudiosos creen que de ahí él manda a Timoteo de vuelta a la iglesia de los tesalonicenses, a Tesalónica, y manda a Silas, lo manda a Filipos. Entonces, él de Atenas se va a Corinto y lo alcanzan los dos, tanto Silas como Timoteo, que estaba en Tesalónica, lo alcanzan en Corinto. ¿Y qué crees que le dicen? ¿Qué crees que vimos ahí en Tesalónica? O como si alguien viniera, ¿qué crees que vimos ahí en Tracy? En la iglesia del pueblo de Dios. ¿Cómo crees que andan ellos? Pablo recibe esa información y dice, ¡wow! Hay tres cosas que él destaca por las cuales le da gracias a Dios. Dice, yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones porque ya me enteré cómo están ustedes. Dice, veo, fíjense, versículo 3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. Dice, estoy enterado de su obra de fe, de su trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Ya me enteré que están firmes en su fe. ¿Qué los inspiraba a trabajar a estos hermanos en del primer siglo, esta iglesia? ¿Qué los impulsaba? ¿Su fe en quién? En Jesucristo. Y luego dice, no solamente, dice, su obra de amor. Y la palabra obra en su idioma original quiere decir un trabajo con sufrimiento. Mi pregunta, ¿es fácil servirnos los unos a los otros? ¿Qué piensan? ¿Es fácil o no? Yo he sido pastor y la iglesia es un arte para mí. Porque aquí todos lo hacen de forma voluntaria el servicio, ¿estamos de acuerdo? Creo que la mayoría, ¿verdad? Los que sirven aquí lo hacen de manera voluntaria o no. Creo que la mayoría, cuando venimos y servimos, lo hacemos por amor a quién. A Cristo. Pero también por amor a quién. A la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces hay mucha sensibilidad entre nosotros. No es fácil servirnos entre nosotros porque somos diferentes. A veces sufrimos con nuestras personalidades. ¿Estamos de acuerdo? Si tú me conocieras, verás que soy una persona no de tan fácil trato. Tengo un verdadero problema. Y mi amigo me conoce. A veces guaseo de más. A hoy le llaman bullying. Eso siempre ha existido. A veces mal le ponen cosas, pero mis hijos sufren de bullying del papá. Ahí en México les echamos mucha carrilla. Entonces, a veces los pastores decimos cosas que lastiman a la gente y no es nuestro propósito. ¿Verdad que no? ¿Te has sentido a veces, híjole, como que el pastor hoy dijo algo? ¿O como que la hermana vino y no me saludó? ¿Como que trae algo de sospecha conmigo? No, yo creo que ya me agarró de bajada. Somos como herramientas en una obra. Hay el hermano martillo, ¿verdad? Por pesado. El hermano serrucho a veces pienso, ¿verdad? Ese, pero el serrucho esos desgastados, nomás está y no corta. Pero también hay el hermano cegueta. No, no es que no vea, sí ve. Las ceguetas pueden cortar acero, pero si las usas mal, ¿qué pasa? Se quebran. ¿Y ya no qué? Ya no sirven. Y muchos hermanos sí son, yo les digo, el hermano cegueta, ya, trabajaba re bien, pero hicimos algo, se quebró, ¿y sabes qué? Se nos fue. Pero se ocupa el amor de Cristo en nuestros corazones para poder hacer la obra que nos llamó en amor. Y más adelante te das cuenta, si es la carta, dice, yo te motivo a que sigan amándose los unos a los otros. Y por último les dice, he oído que tienen esa fe que los llevó a creer en el Evangelio. El amor demostrado en ustedes y la esperanza en el Señor Jesucristo. Tú puedes esperar mucho este año, ¿eh? Pero este puede ser tu año. Este puede ser tu año en el que tú despegues espiritualmente. Y yo te invito a que lo reconsideres. Puede ser tu año de muchos más. O puede ser el último. Oye, ¿para qué lo invitas? Pero es una realidad. Puede ser nuestro último año. Puede ser el día en que Jesús te llame y te encuentres con Él cara a cara. Y si tú eres creyente, Él te dio dones y talentos y te pedirá cuenta de ellos. Dice, nos ha librado de la ira venidera, pero habrá juicio también para nosotros. Es algo que a veces no nos gusta entender en la Escritura, pero Él, nos sentaremos con Él. Por eso es un privilegio servir a Jesús. Es un gran privilegio. Aunque he dejado de pastorear en estos meses, sé que tengo que volver. No tengo opción. No tengo opción. Y creo que tú tampoco la tienes. Mira este impacto. Dijo Pablo, yo ya no tengo que decir nada. Su mismo testimonio habla por ustedes mismos. Al final se volvieron una iglesia misionera, ¿sabías? Dice, se oye aquí, en Macedonia, y en el sur, en Acaya. Se oye de ustedes. Tienen una gran ciudad por alcanzar. Tesalónica tenía como 200,000 habitantes y ellos habían hecho un impacto en su ciudad. No sé cuántos habitantes tenga Tracy, pero tú puedes impactar esta comunidad. A eso te llamó Jesús, a ser influencia. Con un genuino arrepentimiento. Eso impactó a la ciudad de Tesalónica. Estoy muy convencido de esto por lo que veo. Dijo, miren, ustedes han demostrado una cosa. Se convirtieron de los ídolos a Dios. O sea, que ellos eran unos verdaderos idólatras. Y dice, es muy evidente su arrepentimiento. Se convirtieron de los ídolos a Dios y ahora les sirven. Tu conducta tiene mucho que decir. Te lo digo con todo mi corazón. Muchos son cristianos de cada ocho. De cada ocho días nomás. Y en la semana vivimos peor que algunos que no conocen del Evangelio. Pero entramos y aquí entra la unción santificadora y aquí somos. Aleluya, amén, hermano. Pero allá afuera. Ellos pudieron afectar su comunidad y más allá. Se volvieron una iglesia misionera, por decirlo así. Yo oro para que seas así. No sé si te vuelvo a ver. Yo no lo sé. Pero si llego a oír de noticias de ustedes, me gustaría saber que siguen yendo a la Escritura en forma expositiva, dependiendo del Espíritu Santo, sirviendo y siendo de influencia allá afuera. Ponte de pie, por favor. Muchas gracias por esta mañana, por aguantarme, por poder compartir algo de quién soy. Y sé que seguirán orando de alguna manera por mí, por mis hijos. Tenemos retos por delante. Tenemos una carrera que tenemos que transitar y tú la tienes. Si te pudiera alguna aplicación, si no estás sirviendo aún, sirve. Hazlo. Sé que vivimos en tiempos muy ocupados, pero es un privilegio servirnos los unos a los otros. Lee tu Biblia cada día. Aprovecha lo que Dios les ha dado a través de sus líderes. Tienen un buen líder, no porque sea mi amigo. Él no ocupa de mis porras, como se lo dije. Tienen un buen pastor. Tienen una buena esposa de un pastor que lo apoya incondicionalmente. Están sus hijos. Aprovechenlo, mis amados hermanos. Y no dejen la oportunidad de influir allá afuera. Que se oigan cosas buenas de ustedes. Que yo los tendré en mis oraciones. Cierra tus ojos. No sé si a lo mejor es la primera vez que tú vienes a este lugar, yo no lo sé. Y nunca habías entrado en una iglesia cristiana, tampoco lo sé. O a una comunidad como esta. Déjame decirte que Dios tiene algo para ti si eres esa persona. Que aquí hay palabras de vida y de vida eterna. Que el Espíritu Santo puede estar llamando esta mañana o esta tarde, perdón, a tu corazón, porque Él quiere algo contigo seguramente. No estás aquí por casualidad, ni yo lo estoy. Todo está dentro del plan soberano de Dios. Y si tú ya eres un creyente, un cristiano, no pierdas el privilegio que Él nos da de servirle, de amarle y de influir en otros. Tú puedes ser la diferencia en la vida de alguien. No pierdas esa oportunidad. Y quizás la primera persona con las que puedes ser influencia es con tus hijos si eres casado. Si eres soltero, puedes serlo ahí en tu familia, en el colegio, en tu trabajo. Dios te está llamando a eso. Ese es mi deseo para mí de mi parte para ti en este año, como iglesia y como personas. Ve a la Escritura todos los días. Sirve y comparte el Evangelio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia. Tú nos llamaste por tu gracia y misericordia. Y queremos ser gente de influencia. Tenemos un ejemplo en esta iglesia de los Tesalonicenses. Fue cimentada en la palabra, pero también con el poder del Espíritu Santo y a través del ejemplo. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, porque estás lleno de amor, de gracia y de misericordia para tu iglesia. Te doy la gloria y te pido una bendición especial para esta comunidad aquí en Tracy. Que sigan creciendo, Señor, que se hablen cosas buenas de ellos. Y como esta iglesia, Señor, que se expandió por todo lo que es la actual península griega, Señor, ellos también lo puedan hacer en este Valle de California. Y que más adelante puedan plantar otras iglesias, que puedan seguir expandiéndose, Señor. Hay tanta necesidad y hay tanto campo de acción que estoy seguro que esto está en tu corazón. Que se vuelva una iglesia plantadora, una iglesia de influencia en el futuro. Con el único propósito, que tú, Jesucristo, seas glorificado, exaltado y adorado. Te lo pido en tu dulce nombre y todos decimos amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.